Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy en Tramas, sobre la crucial violencia revolucionaria y el hombre nuevo, con Hugo Vecetti. A veces los obstáculos no están solamente afuera, y vos lo tratás en algún pasaje del libro, sino también los obstáculos o los ruidos ocurren adentro de las formaciones especiales o ejércitos o grupos revolucionarios. Y ahí aparece la figura del traidor. Sí, pero yo creo que eso es posterior. La figura del traidor va a ser muy fuerte en el modo como desde esa concepción o desde esa configuración, ya no diría solo revolucionaria, sino más propiamente combatiente, del grupo combatiente. Yo llamo los guerreros, hay una configuración guerrera que tiene una larga tradición en Occidente. Uno podría remontarla a la Grecia, a la épica griega, o incluso a la moral caballeresca, claro, ¿no? De la guerra medieval. En el modo como esa moral o esa configuración procesa una derrota. Hugo Vecetti, licenciado en psicología. La disyuntiva, si vos querés, trágica, es si la consigna es vencer o morir. No vencieron. Y los que no murieron, ¿por qué no murieron? Si la consigna era esa, la disyuntiva terrible de hierro era, sí, vencer o morir. No vencí. Tampoco morí. ¿Qué soy? ¿Qué soy para los demás? Por eso es que esa figura del traidor tiende a configurarse muy fuertemente hacia los que sobrevivieron, y mucho más en el caso de aquellos que sobrevivieron después de haber caído prisionero, en fin, de haber sido capturado. Bueno, ahí hay historias terribles de quienes, después de haber sufrido, digamos, la prisión, la tortura, etcétera, encima todavía, digamos, cargaban con la, ¿no?, con esa mancha o esa sospecha posible de que podían haber traicionado. Después hay otra dimensión, porque en ese sentido yo diría que habría que hacer como una deconstrucción de esa, porque la figura del traidor tiene como varias capas o varios sentidos. Hay otra que es el modo como esas organizaciones militarizadas y muy cerradas procesan la disidencia. Que eso sí. Que ese es otro aspecto, ¿no? Que esa es otra zona que sí se puede ver en el transcurso mismo el momento de mayor dinamismo y de mayor acción de esos grupos, ¿no? Es decir, donde la disidencia es leída e interpretada. En términos de traición. ¿Por qué? Porque es el término. Porque efectivamente, si uno concibe la acción política en términos de una acción militar, bueno, en el medio de la guerra, bueno, te pones a discutir si hay que disparar o que hay que ir para allá o para obedecer. Y si vos no obedeces, bueno, las leyes de la guerra son así. En realidad esto es, se impone, por así decir, a la misma configuración que define los conflictos en términos de guerra. Entonces, es visto, la historia de los conflictos, las divisiones o las contradicciones procesadas en términos de traiciones. Algo de eso permanece incluso en cierta manera de concebir la política bajo formas, digamos, que arrastran algo de esta configuración, ¿no? Y pasa en tiempos actuales. Efectivamente. Hugo Bessetti es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Bessetti fue interventor y decano normalizador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires durante la transición democrática entre 1984 y 1986. Antes mencionabas tortura, y si de tortura lamentablemente se trata, la ESMA no es un lugar menor, entre otros centros clandestinos de represión. ¿Podés hacer una lectura de esa escuela de mecánica de la Armada, donde hay detenidas, desaparecidas, parturientas de bebés que después van a ser apropiados en salas de tortura, con esta idea de el Museo de la Memoria, esto que representa hoy ESMA en otro tiempo histórico, el tiempo de la recuperación constitucional? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque eso podría ser un seminario. Vos sabés que además yo encuentro siempre la dificultad de que estoy acostumbrado a dar clases de 90 minutos. Claro. Acá no tenemos 90 minutos, pero tenemos tiempo. Pero bueno, en principio ahí hay que colocar un acento, que no sé si ha señalado suficientemente, en el nivel de desmesura que tuvo el mismo proyecto, plan, digamos, de represión desencadenado por la Fuerzas Armadas, y quizás en la Armada, y ahí no se puede separar los planes de las personas, de la figura misma de Macera. Esto ahí alcanza, es Macera. Alcanza, Macera alcanza, que era un caudillo, digo, yo creo que de todos ellos era el que efectivamente era un caudillo de su fuerza. Porque efectivamente, pensar que en el medio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En un lugar sumamente concurrido, donde seguían dictándose las clases y los cursos que se dan en las distintas escuelas que allí funcionaban. Es un predio que tiene, creo que 18 o 20 hectáreas. Podía instalarse un centro de detención, tortura, puedo decir muy bien. Yo no tengo claro si los partos se realizaban ahí mismo, pero es posible. Hubo también. Que hubo allí. Pero además en un lugar donde en aquel momento Macera tuvo la peregrina idea de constituir un grupo de trabajo esclavo, digamos, a partir de los que estaban allí chupados para apoyar su propio proyecto político. En fin, da idea de un cierto desquicio, ¿no? ¿No? Sí. La Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, funcionó en un complejo edilicio originalmente destinado al alojamiento e instrucción de los suboficiales de la Marina, ubicado sobre la Avenida del Libertador. La ESMA fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Argentina, que funcionó entre 1976 y 1983. Una de las particularidades de este centro del terror fue el funcionamiento de una sala clandestina de maternidad, donde nacieron al menos 34 bebés de madres detenidas desaparecidas que fueron posteriormente apropiados. La recuperación del predio que ocupara la Escuela de Mecánica de la Armada fue asumida como política de Estado a partir de 2003 en el marco de la lucha de los organismos de derechos humanos de la Argentina por la memoria, la verdad y la justicia. El 24 de marzo de 2004, al cumplirse el 28º aniversario del golpe cívico-militar, el Gobierno Nacional anunció la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA. Luego de efectivizada la desocupación por parte de las Fuerzas Armadas, el 20 de noviembre de 2007, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron el convenio de creación del Ente Público Interjurisdiccional, Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que tiene a su cargo la administración del predio. Este es un primer punto. ¿Cómo pudieron pensar que eso podía suceder allí y que iban a poder borrar, digamos, esa experiencia aquí, ¿no? Entonces, el impulso a convertir ese lugar en un sitio, lo que se llama un sitio de memoria, es absolutamente entendible, y responde al tipo de experiencias que uno conoce en el mundo, en fin, por lo menos donde han sucedido episodios similares. Yo conozco el caso alemán, digamos, bueno, lo que significó el lugar que ahora se llama allí en Berlín la topografía del terror, pero que claro. Pero ahora también está el Museo del Muro, donde en una de las zonas que se conserva de la existencia del muro. Y en todos los casos siempre ha habido una acción decidida e inicial de las propias víctimas o de sus representantes, de quienes estuvieron allí o de sus familiares. En fin, las historias son bastante parecidas, ¿no? En el sentido de impulsar y lograr que ese lugar se convierta en un lugar de memoria. Bueno, yo he escrito también ahí, no sé si lo habrás visto en el anexo, sí. Alguna idea más crítica sobre el modo como después se ha ido procesando eso, porque bueno, no, es evidente que no alcanza con la iniciativa y la acción de los afectados directos que provienen de la sociedad y bueno, que plantean como distintos grupos sus propias reivindicaciones. El tema es qué hace el Estado, de qué modo procesa y coloca esto en términos de objetivos y formas capaces de convertir esos espacios en espacios de liberación y de reflexión más amplia. Y en eso creo que ha habido limitaciones o fracasos. De hecho, el viejo proyecto de un museo en la ESMA nunca se abandonó, en realidad. Hubo una larga discusión con proyectos y eso quedó abandonado. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Escribinos a tramasradio@gmail.com. De todas maneras, ya en parte lo desarrollaste. Estas cuestiones arrastran otra cuestión que me parece que es la más central, que es aquella que se podría denominar las políticas de sí. Estado frente al tema de la memoria. Sí. ¿Por dónde debieran pasar? Ya más allá o incluyendo, como lo quieras, el caso de la ex ESMA, cuando sí. pensamos en políticas de memoria con los íconos que pueden ser aquellos monumentos que recuerdan a determinados personas, personajes de uno y otro sector, o a partir de otras acciones efectivas estatales. Sí, yo diría, lo primero que hay que señalar es que si hay una dimensión política de la memoria, esta se ha jugado, ¿no? Y no solo en la Argentina, pero muy fuertemente en el terreno judicial. Tanto el juicio de las juntas y ese primer momento de los juicios que después se interrumpieron, como el de la reapertura que se produce a partir de 2004 o 2005, fueron poderosos más en aquel momento, sin duda, por el estado de la sociedad, en fin, fueron poderosos soportes, ¿no? ¿No? De memoria. Entonces, en ese sentido, eso ha sido una digamos, es evidente que es una decisión fundamental y que los juicios se sigan desarrollando, ¿no? Una decisión política. Una decisión política que hay que decir que fue acompañada prácticamente por la totalidad, ¿no? del espectro político. Es decir, el propio Alfonsín, que había debido presentar y hacer sancionar las leyes de exculpación, de obediencia debida y punto final, cuando se produce la reapertura, dice, bueno, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no lo podía hacer. Claro. Se puede discutir si lo podía o no lo podía, en fin, es una discusión de otro tipo. Pero quiero decir, no se opuso, no dijo, oh, no, ¿cómo ahora se les ocurre? Esto ya está cerrado. Por lo tanto, ahí hay una decisión política y uno podría decir que hay una política. Digamos, hay una política de justicia, pero en todo caso, a partir de esta asociación entre justicia y memoria, ha tenido un valor central. Hugo Bassetti, licenciado en psicología. Pero insisto, entonces, no es una política que apunte a la memoria, en todo caso, establece un soporte estatal fundamental para que, a partir de la acción de los testigos y de la acción de los mediadores, que son justamente los periodistas, en fin, los intelectuales, los que a partir de lo que en los juicios se va, de alguna forma, tratando, le dan a eso un estado público. Ahora, hay otra zona de la memoria que ya no tiene que tiene que ver más con lo que sería trabajar sobre la conciencia pública y favorecer un cierto estado de deliberación que al mismo tiempo implique también, digamos, un interrogante acerca de cómo pudo suceder, ¿no? Lo que sucedió. Lo que sucedió. Uh-huh. Lo que no debió haber sucedido, para poner una claro, un término de Hannah Arendt. ¿Cómo pasó lo que no tenía que haber pasado? ¿Cómo fue posible? Y ese es un interrogante que se vuelca sobre la sociedad. Porque condenar a los criminales es lo más fácil que hay, ¿no? Es decir, señalar los crímenes y las responsabilidades sobre los que los cometieron, eso significa siempre tirar, por así decir, la responsabilidad sobre el otro. La cuestión es preguntarse sobre las responsabilidades de la sociedad, incluso sobre las responsabilidades de las propias organizaciones de la izquierda insurgente y de la izquierda revolucionaria más en general, que es algo que aparece en este libro. Esto es lo más difícil. Entonces ahí hay una idea, una política de memoria orientada de otra manera. Cada caso es particular y me parece que el secreto es eso, es permitirse, es tenerse paciencia y animarse. Hay mucha gente que puede acompañar y lo mejor es eso, yo me cerré y no lo compartí con nadie y lo viví bastante sola y fue mucho alivio cuando lo pude compartir y eso es otra cosa, poder compartirlo, o sea, no vivirlo sola, eso es importante. No podía sola, ir a abuelas no podía. Al otro día me levanté, lo primero que hice fue ir a buscar a mi hijo. Agarré a Luca de la mano, vamos, acompáñame. Y bueno, la conocí a mi abuela, la madre de Tere, de mi vieja. Al momento que la veo, la figura no la conocía, pero cuando la abrazo, y ella siente lo mismo, me dice. Es como, bueno, ella se acordaba de mí, pero yo la figura no la tenía, pero el abrazo era como que yo ya había estado. El licenciado Hugo Bassetti ha sido profesor visitante en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Bassetti ha publicado los libros La locura en la Argentina, Freud en Buenos Aires y Aventuras de Freud en el País de los Argentinos. Hugo Bassetti es autor de Sobre la violencia revolucionaria, Memoria y olvidos, libro publicado en 2009 por Editorial Siglo XXI. Hugo, ya en los tramos finales de esta conversación, que te agradezco el haber venido para conversar estos temas, jugamos un poco, como hicimos en otras ocasiones, con otros entrevistados, con otras entrevistadas, con la denominación del programa. Tramas, la audición, y jugando o buscando familia de palabras, encontramos tramando. ¿Y quién trama? Hugo Bessetti. ¿Qué estás tramando de aquí al futuro mediato o inmediato, en términos de producción académica, en términos de investigaciones, en términos de lo que luego se va a patentizar o materializar, tal vez en un nuevo libro? Bueno, lo que estoy trabajando es sobre más o menos ese periodo también, yendo un poco más hacia atrás, desde los 50. ¿Cómo se configura un cierto pensamiento y un cierto discurso de izquierda en el terreno del psicoanálisis y la psicología? En fin, vos sabés que mis libros anteriores tienen que ver más con la historia. Pasaban por ahí, ¿no? Pasaban más por... Y en rigor de verdad yo siempre mantuve, bueno, yo ahora me jubilé, pero yo fui profesor durante muchos años de historia de la psicología en la facultad. Que tiene alguna conexión, pero yo tampoco intento que mis libros conformen hegelianamente una especie de despliegue del espíritu, ¿no?, en la investigación. Pero tienen alguna conexión. Porque un tema muy fuerte en esos años, en el tipo de configuración revolucionario, es la cuestión de la subjetividad. El hombre nuevo. Ya no se trataba solo de la revolución. No se trataba todo de la dimensión objetiva de la revolución. Cambiar las estructuras económicas, en fin, una serie de cosas. También se trataba de cambiar al hombre mismo. Que eso obviamente tiene una larga historia también. Porque el hombre nuevo, claro, es una figura paulina, es una figura cristiana, pero que es retomada por la tradición revolucionaria y es retomada por el fascismo. Es muy fuerte la figura del hombre nuevo en la experiencia mussoliniana. Yo lo trato un poco en mi libro. Entonces ahí la cuestión de cómo la psicología y el psicoanálisis proporcionan ciertos elementos para pensar esa dimensión de transformación subjetiva aparece como muy fuerte. Pero bueno, es otro tipo de investigación, porque es una investigación más histórica. No tiene el carácter que tienen estos libros, que son más de ensayo político, de intervención. Y que supone, digamos, también indagar en dimensiones más de constitución de pensamiento, de conceptos, de discusiones. Por ejemplo, la discusión sobre el psicoanálisis y el marxismo ya es una discusión teórica, no es una discusión política. Claro, que tenga que ver con el acontecer político de eso momento. Es lo que me está ocupando ahora, pero lamentablemente no tengo todo el tiempo porque, claro, los efectos de este libro, en fin, siguen siendo muy fuertes en términos de invitaciones y digamos, bueno, iniciativas que me ocupan, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti, locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García, productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad, operación técnica